Latinoamérica Sonora, hoy sábado 27 de noviembre, en la primera y gran maratón de Radio Malva. Estamos aquí en el estudio, ha sido una gran comitiva de programas, finalmente nos hemos reunido, nos hemos encontrado quienes habitualmente no coincidimos, así que para seguir celebrando, hoy con música pa' bailar namá. Esta mañana cuando Esther, Vicky, Ángela, Carlos y compañía estaban presentando los programas, me encantó lo que dijeron de Latinoamérica Sonora, que iba a arruinar la siesta porque los iba a poner a todas y a todos a bailar, así que subir el volumen. Estamos escuchando el volumen de la radio a tope, estamos escuchando de fondo el Palermo Grunge con los Piraña de Bogotá, que es la canción de la cuña, y vamos a arrancar con Rey Barreto y el Boatusi. Caballero, ahí acaba de entrar Boatusi. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice: a correr, que ahí llegó Boatusi, el hombre más guapo de La Habana. Guatose, Guatose, ¿qué quiere? Oye, me dicen que tú eres guapo. A mí, todo me tiene miedo. No me digas que a ti te tiene miedo, porque yo sí que me fajo con cualquiera. Más grande que yo no hay ninguno. Ah, ah, ah, vamos a fajarnos. Cuando quieras. Nos fajamos, Guatose. Ah. Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo, ¿qué es lo que pasa? Nada. Saca lo que tengo encima, que yo no te tengo miedo a ti. Palo nada más. Todo el mundo te tiene miedo en La Habana, caballero, pero yo... Siete pies tengo yo. A mí no me importa que tú tengas 7 pies. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Guatú, Felipe? Conmigo no, porque yo de los guapos me río. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Como te me río en la cara, Guatú. A correr. Bien. Nos bajamos, nos bajamos. Por fin, ¿quién es que se va a pagar con Guatusi? ¿Quién es que se va a pagar con Guatusi? No me digas. Caballero, nadie se va a pagar con Guatusi. ¿Pero por qué? ¿Le tienen miedo a Guatusi? 7 pies, grande y feo, a no, correr todo el mundo. No le tenga miedo a Guatusi, muchacho. El que no huye, corre. No, que va. Cuando Guatusi llega y dice: yo soy guapo, usted seguía saca 100 malletes y dice: bueno, ¿qué es lo que pasa? A mí sí que no como ese cuento. Y ya que Guatusi se aplaca. Resulta que Radio Almaina... Latinoamérica Sonora hace parte de Radio Almaina y el maratón de hoy coincide con los 2 años de Latinoamérica Sonora, y ahora cuando llegué que estaban las chicas en el debate, estaba escuchando sobre los como las participaciones y las ayudas y lo que representa para una persona, en mi caso aficionada a hacer radio. Había hecho radio en Colombia en 2 universidades y pues aquí volver, entonces quería también invitar a la gente que nos está escuchando, a los que nos escuchan habitualmente, a que se animen a hacer radio. Radio Almaina tiene una parrilla muy amplia en la que hay cabida... Radio Malva. Radio Malva. Gracias, Alfonso. ¿Alfonso? Alfonso es uno de mis chicos auxiliares de la mesa. Él y Luis de los martes habitual. Menos mal que estoy yo por Gracias. Aquí. Y también estoy con Alex de Bebop Street, que viene más adelante. Estaba hablando de eso, de que Radio Malva tiene una parrilla muy amplia donde hay cabida para propuestas nuevas. Tienen que enviarlas al correo. También pueden venir el primer martes de cada mes, que tenemos asamblea, y aquí sus intenciones serán bien escuchadas. ¿Qué continuamos, Alfonso? Continuamos con el gran Pérez Prado, cómo no, a bailar gogo. A gogo. Dentro de esas voces femeninas y gloriosas que hay en Latinoamérica está Totó la Momposina, que es como una de las personas así de que interpreta ese género de música. Sí, sí, vamos, se conoce en todo el mundo, incluido lo conocemos nosotros, fíjate tú si es conocido en todo el mundo. Es del Perú, si no recuerdo. No, es colombiana. Totó la Momposina es colombiana. Colombia es tan... ¿Has visto? Ayer vi que Disney ha sacado una película de Colombia. Sí, tengo intriga por verla, porque supuestamente, según lo que vi, está ambientada como en las montañas de la zona cafetera, por las palmas y los balconcitos de las casitas y todo. Sí, por un lado es Disney, pero por otro lado, por el lado positivo, de que la cultura colombiana, digamos, haga que un gigante se interese. Se vuelque hacia, eso. Puede ser beneficioso, ¿crees tú? Eso está buenísimo porque es como abrir una ventana de nuevo a seguir dando esa mirada de para el otro lado, que es un poco también lo que busco hacer en Latinoamérica Sonora, como permitir que las personas que nos escuchan. Y nosotros te lo agradecemos, Carolina, sabes que te lo agradecemos. Sabrán disculpar los errores a veces. Enormemente. ¿Totó la Momposina es de qué zona de Colombia? Es de la zona del norte, de la zona ganadera, de toda esta parte de la sabana, de eso, de Valledupar, de la Ciénaga Grande del río Magdalena. Que Colombia no es un país, es un continente. Colombia es gigante. Creo que tiene alrededor de unos, no sé, puedo estar especulando, unos 55 millones. Entonces, Totó la Momposina es de la zona norte, donde se creó el bullerengue, el vallenato y el mapalé y todo esto. El Caribe colombiano. Sí, exacto. Y la vamos a escuchar haciendo una versión de la Múcura. La Múcura es un porro originalmente de Lucho Bermúdez. Lucho Bermúdez se inventó el porro, que es la música bailable con clarinete de la época de las Big Band. Pues vamos. Entonces, a deleitarnos, vamos subir allá el volumen y bailar. Como lo dije al inicio y lo dijeron las chicas esta mañana, Latinoamérica Sonora, hoy en el primer maratón de Radio Malva, es un programa de música pa' bailar. Ahora viene... Un programa de música y más. Música y más, claro. Vamos a continuar con el Instituto Mexicano del Sonido, que es la... Un nombre fantástico. Sí, es genial. Cuando salió hace, en los 2000, era una innovación. Y lo lidera Camilo Lara, mexicano. Es su primer disco México Mágico y esta canción que va a sonar es El Micrófono, que creo que es bastante conocida aquí dedicado en España. A todos los compas de Radio Malva. Precisamente por eso. Arriba. Para hablar en las rolas, aunque luego mi discurso sea bien limitado y mis rimas sean baratas con vocablo catado. Sa, sa, sa, zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántas rimas tienes tú. ¿Cuántos pandilleros has matado para que te persiga el Estado? Que todos los hechos tienen un efecto. Ofendes a un machín que es poderoso y al infierno. Así que apaga tu micrófono y vete a tu casa. Ponte a ver los Simpsons hasta la madrugada. Óyete unos discos de Café Tacuba. Pídete una pizza para dormir con agrura. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. Se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. Señoritas que tengan bigotito pa' que una la puedas besar. Si en la calle te encuentras a los que insultaste, di que fue otro y que le pegaste. Solo lo solo, Big Metra, Tupac, Claudio y Arto, Selena da igual. Que todos los hechos tienen un efecto. Ofendes un machín que es poderoso y al infierno. Así que apaga tu micrófono y vete a tu casa. Ponte a ver los Simpsons hasta la madrugada. Óyete unos discos de Café Tacuba. Pídete una pizza pa' dormir con agrura. Se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. La idea era grabar algo que sonase como un clásico de cumbia perdido, como algo encontrado en un sótano de Barranquilla tras décadas de humedad y polvo. Así describe Quantic su tercer proyecto latino tras Frovering Inferno. ¿Y quién es este señor, Carolina? Quantic es Holland, el Will Holland creo que se llama. Y es un, o sea, inglés. Un guiri. Inglés. Inglés. Es a British man. Aka. AKA. Guiri. Se fue al Caribe colombiano, precisamente a Santa Marta, a hacer un viaje, y en Santa Marta se encontró con otro, que es que no me recuerdo el nombre. ¿Otro guiri también? No, sí, pero norteamericano. que ahora es el esposo de, bueno, el compañero de Liz Ahmed, la cantante de Bomba Estéreo. Entonces se juntaron y se pusieron a hablar de música y de Santa Marta se fueron al Pacífico colombiano, a Cali. Y ahí Quantic, Will Holland, descubrió todo lo que le despertaba en su ser, encontrarse con toda esa maravilla de herencia afro en el Pacífico colombiano. ¿El tema se llama? El tema se llama Samaria, casualmente, haciendo música con el Pacífico hacia las mujeres de Santa Marta, del norte. ¿Y por qué no lo firma Quantic? Porque es otro de sus proyectos. Entonces, estás poniendo a prueba, claro, como estamos en el maratón. Aprovechar que la radio está abierta hoy también para todo el mundo. Ahí Piro. En la calle Barraca. En la calle Barraca 51, 46011 de Valencia, www.radiomalva.org. Vamos con Los Quantic. Míticos del ritmo. Ahí está. Reconocer que la música que hace Quantic con todos sus proyectos me encanta porque sabe rescatar muy bien. Por ejemplo, la canción que acabamos de escuchar es el típico sonido de la rasca y el la cadencia. ¿Es Caribe colombiano eso o no? Sí, es Caribe colombiano. Caribe colombiano total. Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, como sí, dice la canción. Exacto, Santa Marta, Barranquilla, que es una línea de un poco desastre y un poco aventura. Nada, recordar que Latinoamérica Sonora sale al aire los martes a las 8 de la tarde. Bueno, los martes en Radio Malva son así. Y los sábados cuando hay maratón. Y los sábados cuando hay maratón. Y en reposiciones los jueves a las 6 de la mañana y los domingos a las 11 a.m. Vamos a continuar con un poco de giro del ritmo y el sistema solar, el Huere, que no es un guiri, el Huere. Ya se fueron para la casa los panas, ya. sea, lo que sea. Perú, que es un país de contrastes, y Lima lo es aún más. Hay un barrio... Ahí con lo que yo a Toto la Momposina hace unos minutos. Cosas del directo. Y más en Lima, sobre todo, que es más contrastada aún. Hay un barrio pasando el río, propiamente el Rímac, que separa el centro de la ciudad con el cerro, un cerro de arena, que es un pico, que es donde vive la gente con bajos recursos. ¿Dónde vive la gente? Donde vive la gente, exacto. Porque los que viven en el centro y en Miraflores y en todo esto, en Larco, son extranjeros o todo el rollo. Bueno, resulta que en el RIMAC, en el barrio, en el 66 más o menos, se juntaron Los Cuatro Brillantes y Edith, que era el grupo de Enrique Delgado. Luego con el tiempo se llamaron Los Destellos, ¿no, Alex? ¿Vale? Tú lo sabes muy bien. Alex de Bob Street, que viene más adelante. Y empezaron a hacer cumbia peruana, cumbia psicodélica, porque es que Perú tiene una riqueza. Una cumbia que triunfó por todo el mundo. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Fue la primera cumbia esa? No, ellos tenían varios. Hay una recopilación muy buena que se llama Chicha Roots. Que digo, tiene. La chicha colombiana, que esos son años 70, ¿no? Si no, la chicha colombiana, sí. La chicha colombiana es una bebida hecha con maíz fermentado. Así que estoy en fino. Lo que vamos a escuchar es cumbia psicodélica peruana de los 60s, Los Destellos haciendo Guajira Psicodélica. Allá va. Thank you. Estos eran Los Destellos con su guajira psicodélica. Me refería yo a Carolina cuando no te hice bien la pregunta, evidentemente, a que es la primera cumbia peruana, es la primera cumbia que triunfa en el mundo. Luego han venido otras cumbias posteriormente. La verdad es que hay, a ver, no me atrevería, no quiero sonar egoísta porque no lo soy, en decir que la cumbia es peruana o que la cumbia es colombiana o ecuatoriana o boliviana. No, lo que pasa es que el origen, según dice la historia remota, que la cumbia vino a Colombia, porque es eso, por su ubicación geográfica del Caribe, el Pacífico. Hay que pasar por Colombia, digamos. Sí. Claro, y de ahí salieron todas las vertientes que se fueron, porque también de ahí subió a Centroamérica, a México con Celso Piña. De toda la vida, para llegar a Perú había que pasar por Colombia. Incluso hasta Argentina y en Uruguay también hay cumbia, en Bolivia mismo. Que es allá en los cerritos de Bolivia, es eso, hay cumbia por toda. Y ha triunfado enormemente en los años 2000 y en los años 2010, exportándose por todo el mundo, la cumbia argentina, la cumbia chilena, la... Claro, lo que pasa es que la cumbia argentina es más como cumbia villera, es más como cumbia de barrio, y es... es tocada en sintetizador y tiene unas voces demasiado, un nivel de voz que... En todo caso, la cumbia que se toca en las fiestas por en el norte de Argentina y en la ciudad, en Buenos Aires. Claro, hay cumbia, pero también en Buenos Aires suena mucho este tipo de cumbia. Lo que pasa es que hay luego un movimiento en los 2000, lo que tú dices, 2010, que la cumbia se empieza a hacer famosa porque empiezan todos estos Quantic. Y todo está también gracias a la que citaste anteriormente. Gracias a series de Netflix, por ejemplo, también, que ahí es donde se conocen también los grandes de la cumbia. Eso, y también favorece mucho la gente que ahí ha hecho turismo y ha podido tener la oportunidad de escuchar estos discos cuando se compraban, claro. O ha escuchado en directo estos grupos colombianos. Claro, y peruanos inclusive, que mira los peruanos lo que son los mirlos también. Los mirlos son unos que se hicieron famosos gracias a la serie de televisión pagada. Entonces, volviendo a eso de los orígenes de la cumbia, es como decir que la arepa es venezolana o colombiana, o que el pisco... ¿No es venezolana la arepa? Es que dicen que es colombiana. O que el pisco es chileno, o que el pisco es peruano. El pisco es peruano, ¿no? Yo quisiera creer que sí, no. Dos cosas que sé, Carolina, me estás tumbando el mundo aquí. No, tres, lo de Totón la Momposina. Volviendo a lo de la cumbia en Colombia, pues está la cumbia cienaguera. Aniceto y los Dinamiteros. Muchacho, baila en la cumbia porque la cumbia emociona. La cumbia cienaguera que se va. Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. La bailan en Santa Marta, la baila toda la zona. La cumbia cienaguera, que se baila suave sola. Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. Esto dicen los muchachos y es Durán, porque no toma. La cumbia cienaguera, que se baila suave sola. Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. Santa Marta la baila toda la zona. La cumbia cienaguera que se baila suave sola. Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. Esto dicen los muchachos y es Durán, porque no toma. La cumbia cienaguera, que se baila suave sola. Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. En este preciso instante estás escuchando Latinoamérica Sonora en el primer maratón de Radio Malva. De Radio Malva, 104.9 de la FM. Valenciana. Lo que hablábamos antes de la gente que se hace famosa al irse, pues definitivamente sí. Y los que vamos a escuchar a continuación son otros que son muy buenos, son Los Profetas, que llevaban bastantes años tocando, pero resulta que finalmente Toto la Momposina viene a Francia y luego va a Inglaterra, y estando en Inglaterra la invitan a Glastonbury y ella no va, y van Los Profetas, y ahí es donde se pero dan a conocer. Los Profetas ya con ese nombre sabían que lo que iba a suceder. Que, claro. Habían profetizado un éxito mundial. Ahí están con Nada. Estoy más fuerte año tras año. Si quieres perder tiempo en algo, busca un novio. Haz algo positivo con tu odio. Me está metiendo tu nariz en todo. Frustrado, cansado, vivió ni modo. Nada de lo que digas, nada. Ya no nos para nada. Hoy vamos a parandear. Sácate eso de adentro. Invierte en tu carrera todo ese tiempo. Al final me da igual que hablen bien o mal. Un poco de publicidad, creo que te voy a contratar, ya que te gusta hablar. Nada de lo que digas, nada. Ya no nos para nada. Hoy vamos a parandear. Metió en la mía, cómprate una, ponte a trabajar. Es que no tienes vida, que estás metido en la mía, cómprate una y ponte a trabajar. Es que no tienes vida, que estás metido en la mía, cómprate una, ponte a trabajar. Nos vamos a ir un rato para atrás al Nueva York de los años 70, cuando empezó lo de la Fania. Y ahí estaba el famosísimo Tito Puente, ahí está con el Coco Seco. Antes de Tito Puente, Carolina, tenemos un mensaje urgente que tiene que entrar, que nos llega de Radio Libertaria. Alegría Libertaria. Vamos a ello. Partirme la camisa, alegría, para encontrar la fuente de tu risa, alegría, pero eres muy cansada, rebeldía, alegría, matando la tristeza te haces vida. Hola, anda. Sí. Aquí saludamos a nuestra qué hermana. Fiestón, ¿no? Vaya maratoniano. maratonea la sesión, saludamos a esta que es nuestra hermana, Radio Malva, en este maratón de presentación de parrilla. Bueno, nosotros somos, aunque no parezca, Ainhoa y Javier, de Radio Alegría Libertaria. Radio libre, online, que podéis escuchar cuando queráis, que rima, en alegrialibertaria.org. Es una radio casera, tan casera, que solemos preparar el desinformativo de cada semana con la olla puesta al fuego, porque es casera de, vamos, más que casa, de cocina. Ahí no tenemos anécdota de que se nos haya quemado la comida ni nada. No, pero a lo mejor alguna vez sí ha sonado el borbor de la olla en las noticias, entre noticia y noticia. Eso es. Bueno, como a Ainhoa le gusta reírse mucho, pues la anécdota que queríamos contar es que a veces nos dan ataques de risa y de repente pues no podemos continuar con el programa. Incluso hay veces que hemos estado... Ha peligrado. Sí. Bueno, pero es que defendemos la alegría como una trinchera, como diría Benedetti. Así es. Y hay que reírse aunque sea lo que sea y aunque haya que contar también cosas difíciles de contar. Pues muy bien, nada, que muchos abrazos en esta ocasión desde la aldea de Betoño. Desde Araba, Euskal Herria. Como somos nómadas, en nada ya estaremos a 1000 kilómetros de aquí, en Aracena, en Huelva. Y luego, pues quién sabe, así andamos, Radio Nómada, en cuanto que tenemos una olla podemos hacer programas. Sin olla no. Sin olla, no sé. Abrazo. Bueno, que la hacemos así, a fuego lento y con cariño. Abrazos y sobre todo enhorabuena, Radio Malva. Venga, un año más. ¡Palante! Aprovechando el audio que nos hacen a llegar de Radio Alegría, quisiera también saludar a los programas que también se hacen aquí en Radio Malva, que querían estar en la maratón y por diferentes circunstancias no lo están. Recordar que pueden visitar la página de Radio Malva para consultar las parrillas y los programas. Hay programas en vivo, hay programas semanales, hay programas mensuales y todo ese rollo. Y ahora sí, ahora volvemos al guión. Este es Tito Puente, Coco Seco. Definitivamente hacer un programa en una radio libre y autogestionada es la muestra máxima de cuando hacemos algo por pasión, porque nos encanta y nos gusta muchísimo. Y así es como hago Latinoamérica Sonora. Y nos encanta poner a Tito Puente con Coco Seco, un temazo. Temazo. con su timbal. Y esta cuando estaba preparando el programa de hoy, la selección musical, esta mañana cuando coloqué la canción que ahora Alfonso va a hacer sonar, estaba recordando a alguien, bueno, a mi amigo Julio, que hace 25 años más o menos, solamente nos encontrábamos los viernes cuando yo salía de clase de la universidad, y nos encontrábamos para bailar en un bar de Bogotá que se llamaba El Antifaz. Y él, ¿por qué lo recuerdo tanto? Porque él fue quien me enseñó a bailar champeta. Y ahora vamos a escuchar, bueno, una champeta con estilo moderno de Humberto Pernet, y Hoy es Mañana. Hoy, sí, y hoy es hoy. Hoy es el primer gran maratón de Radio Malva. Hoy es hoy. Esperemos que sea el primero de muchos bastantes. Vamos a irnos a escuchar un poco del ska más fino que se ha hecho en Latinoamérica, tal vez. Los Fabulosos Cadillacs y Yo te avisé. Oh, no me escuchaste. No, no, no, no, no, no, yo te avisé. Y vos no me dejaste convencerte. Te dijo, mi valoras. Yo no soy de tu clase. ¿Qué tal ese programa para dar ganas de bailar? Fenomenal. Yo aquí en la silla no paro de moverme, Carolina. Ni con las manos. Y para otro. Cada uno dentro de sus posibilidades. Y atrás, en el acá del estudio, mismo en el edificio donde hacemos Radio Malva, en la calle Barraca número 51, están también terminando de comer porque están en el maratón desde las 10. Y están bailando. Estamos en el maratón de Radio Malva, en el 104.9. Ahora estamos escuchando Latinoamérica Sonora con Carolina Trujillo, Madame, si vous plaît. Y luego tendremos a Alex Ruiz. Cuéntanos, Alex, ¿qué vas a ofrecer hoy? Bueno, pues voy a ofrecer lo mejor que sé, que es hacer una selección de música, rock and roll y rhythm and blues. Pues esa es la marcha, Carolina. Ya sabéis, pero cuando acabemos el programa, dentro de 10 minutos, entrará Bob Street. Esto es da para no perderse. Tenemos que hacerlo. Me gusta como dice Carolina, Bob Street. Es que es Bob Street. Es como, a ver cómo lo dices. Es Bob Street. Bob Street. Exactamente. Pues me gusta más como lo dice Carolina. Pues ahora con la tortuga de Joe Arroyo. La tortuga Joe Arroyo. Allá vamos. ¡Upa! ¡Oye! ¡Hombre! ¡Huye! Estaba la tortuga bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua, haciendo tu ruido como cosa mala. Estaba la tortuga bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua, haciendo tu ruido como cosa mala. Estaba la tortuga bajo del agua. Estaba la tortuga de corazón. Estaba la tortuga bajo del agua. Estaba la tortuga de corazón. Sí, estaba la tortuga bajo del agua. Estaba la tortuga de corazón. Estaba la tortuga bajo del agua. Estaba la tortuga de corazón. Estaba la tortuga bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua, haciendo tu ruido como cosa mala. Estaba la tortuga bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua, haciendo tu ruido como cosa mala. Estaba la tortuga bajo del agua. Estaba la tortuga de corazón. Sí, estaba la tortuga bajo del agua. José Jorge Dangón. Levántate que ya es de día. Estaba la tortuga bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua, haciendo tu ruido como cosa mala. Estaba la tortuga bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua, haciendo tu ruido como cosa mala. Estaba la tortuga bajo del agua. Latinoamérica Sonora es un viaje transoceánico para descubrir música de todos los tiempos, para ser un planeta de sonidos. Entre tanta cosa rara y tanta cosa disparatada que suena, mira, llegaron dos invitadas, dos sorpresas, nuestras oyentes favoritas. Nuestros oyentes favoritos, Iris y Eric. Iris y Eric, que entran por la puerta de Radio Malva. Bienvenidos a Radio Malva. ¿Quieren apoyamos saludar, a las nuevas generaciones? Hola, José. Y José. ¿Cómo están? Qué alegría verlos. Carolina, pero no has dicho nada de Joe Arroyo, ¿eh? Pues Joe Arroyo de las glorias de la música colombiana, hizo parte de Fruco y sus Tesos y ya después con el tiempo se dio cuenta de lo bien que le iba a ir siendo solista. ¿Tú qué con Joe Arroyo? Bueno, yo con Joe Arroyo fenomenal, pero nos tenemos que ir ya despidiendo. Sí, lamento, estaba... Lamento ser yo el aguafiestas porque tenemos a Alex de Bob Street. Bob Street. Estaba yo hablando antes de recibir esa sorpresa tan linda. Los fans favoritos. Estaba hablando de que eso, de hacer finalmente un planeta de sonidos. Y la tierra de uno es siempre la tierra que se lleva en el corazón, pero también la tierra que se hace donde uno decide estar un tiempo. Ahí está el canto a mi tierra. The Quantic. ¡Uepa! ¡Qué lindo es cantarle a mi tierra! Al creador doy gracias y nunca me cansaré. Hasta aquí la franja de Latinoamérica Sonora en el primer maratón de Radio Malva. Sigue Alex con Bob Street. Vienen luego más adelante las chicas de Patada al Listón. Los micrófonos están abiertos, la radio sigue estando abierta. Aquí hay gente compartiendo, conversando. Estamos volviendo a encontrarnos, por fin de los porfines. Nos estamos escuchando. Hasta el martes que viene. Chao.